Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Los trabajadores de Astillero Río Santiago tenían una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Se las cancelaron, por eso decidieron movilizar a la gobernación. Ahí se encontraron con la respuesta del gobierno de María Eugenia Vidal. Una gran represión se desató contra los trabajadores en pleno centro de la ciudad. El resultado fue 15 personas heridas, una de ellas atropelladas por un móvil de la policía bonaerense, 5 personas detenidas que fueron liberadas por la noche y cientos de trabajadores afectados por los gases lacrimógenos. Escuchamos a Francisco Vanegas, delegado de ATE. No, lamentable, la evaluación es lamentable. Creo que nos han traído a este callejón donde nosotros realmente veníamos en una movilización en paz, donde venimos reclamando derechos que hemos conquistado en algunos más de 30 años que venimos cobrando, otros de 25 años. Evidentemente, la gobernadora y el presidente del astillero nos han puesto en la calle. Hoy teníamos una paritaria técnica, la levantaron, así que bueno, creo que el objetivo era llevar adelante el plan que llevaron de represión a mansalva. No se fijaron que había familias, que había chicos, la verdad, una persecución impresionante. Creo que es una gran responsabilidad de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y también del presidente de Astillero, que son los responsables de que hoy los trabajadores estemos en la calle y las consecuencias que hemos padecido, digamos, con esta represión, donde tenemos compañeros presos, donde tenemos compañeros heridos. Creo que fue algo implementado, digamos, a propósito, digamos, para reprimirnos y tratar de amedrentar a los trabajadores de Astillero, ¿no? Como menciona el delegado, desde la mañana se veía venir la represión. El centro de la ciudad estaba lleno de policía, mucho más de lo habitual. La diputada Susana González denunció que los policías que realizaron las detenciones estaban de civil. Vinimos para acá porque habían levantado a 4 personas, es el testigo que nos dice a nosotros. Adentro de esta comisaría, el 90% del personal estaba de civil. Eso es una irregularidad completa. En medio de una manifestación, vos no podés identificar quién es policía o no, vos no sabés si son activistas o no. Pedimos hablar con el segundo jefe, demoraron 1 hora y media en darnos los datos hasta que me comuniqué con el jefe departamental, Martínez, y ahí dio la orden para que nos dieran los datos, pero estuvimos 1 hora y media, un grupo de 15 personas, entre abogados de la Comisión Provincial por la Memoria, diputados y otros abogados, y no nos querían dar los datos de los aprendidos. Los trabajadores de Astillero Río Santiago movilizarán hoy en la ciudad de La Plata desde las 10 de la mañana. Lo harán acompañado de los estatales de la provincia que anunciaron un paro, los municipales de Ensenada, los docentes y estudiantes universitarios y los docentes de la provincia. Desde la ciudad de La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.